nos hemos separado por la falsa razón que los dos ignoramos. Nos hemos separado después que aquel error al pasado volcamos. Esperando por ti y quizá tú por mí, se ha congelado ese sublime amor que la verdad fraguó y que los dos forjamos. Nos hemos separado, pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos. Fue mutua la impresión, la misma indecisión después que nos miramos. Yo te quise estrechar con ilusión, besar, mas no podía. Te fue imposible hablar y todo quedó igual por nuestra cobardía. Quedó igual. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este programa tan especial, tan singular que tenemos esta noche. Si escuchan ustedes ruidos, murmullos que se escuchan aquí y demás, es por el tumulto de gente que tenemos, dada la popularidad de nuestro invitado de esta noche. Así es que si se escucha ruido de fondo, es normal. Es un programa en vivo. Si se oye ahí, son los rotores del helicóptero personal. Nuestro invitado viene desde las populosas playas del dique y acaba de aterrizar aquí en el patio central de Radio Universidad Veracruzana, nuestro helipuerto, para llegar aquí con nosotros, tal como lo anunciamos en redes sociales. Está con nosotros Arturo Sandoval. Sí, no llegamos a tiempo para que Joel Bonilla, buenas noches, que está en la consola de audio, pues en este momento nos estuviera lanzando una pista de fondo, ¿no? Algo así al estilo de "He vagado de aquí para allá". Ahorita la canto yo, no sé. Está en vivo, ¿verdad? Y nada más. Ahí está. O sea, ni más ni menos. Fíjate. O sea, puede ser rapidísimo. ¿Qué al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello, ¿qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, lo comprendo. ¿Qué temes que un hombre como yo? A pocos invitados se les presenta así, aquí, en escenario. Es todo para complacer a todas tus fans. A todas las Sandovalivers. Así es. saludo particular a Karina Meneses, Karina Caguama, presidenta, al parecer, del Club de Admiradores. Es competencia ella, competencia porque tiene también su club. Sí, ah, sí. Ya. Sí, no, cuidado, porque ya es como acabó Selena. Ahí, entonces... Sí, que pues ha estado muy al tanto, ¿no? Luego ahí intervenir en la publicación y demás. Sí. Me trae bien vigilado. Ándale. Así es. Y bueno, pues es un gusto. Ya hicimos algo de show. Ya, pasemos a un momento serio en el programa para que nos cuentes de Casa del Lago. Mira que me vengo enterando ahora que tienes muchos años allí. Pues sí, 10 meses. 10 años. Bueno, primero quisiera agradecerte la invitación. No, pero pues cuál. Soy muy feliz, muy agradecido. Somos de casa. Sí, ¿verdad? Sí, de la misma Universidad Veracruzana. Con la camiseta y la chamarra bien puesta. Y la chamarra. Ahorita con el frío. Coincidimos que Joel también trae su chamarra, no todos los días, ¿verdad? Pero hoy es miércoles de escenaria. Supongo que también me va a tocar a mí al final, ¿no? Al final. Ya nos está poniendo en aprietos aquí. Y no está el director, estuviera el director, ahorita pasábamos a verlo. Digo, porque yo traigo unas de Casa del Lago, entonces pensaba intercambiar. Mira, un intercambio. Casa del Lago, ¿cuántos años de Casa del Lago me decías? Pues este año se cumplen 10 años ya. 10 años. De Casa del Lago. Casa del Lago UV. Uh-huh. A lo que era, lo que se conocía como Casa Artesanías. Uh-huh. Después pasó a ser Centro Cultural Los Lagos. Uh-huh. Y pues por decreto gubernamental pasa de ser el Centro Cultural Los Lagos a Casa del Lago de la Universidad Veracruzana en 2009. Bien, cuando era Casa de Artesanías estaba a cargo de turismo. Uh-huh. Es lo que entonces. Sí, después también fue del IBEC. Del IBEC, sí, después del IBEC. Pero ahora 10 años ya. 10 años. Que va a cumplir con la Universidad Veracruzana. Afortunadamente, ahí vamos con el proyecto. Muy bien. Y desde esas fechas, pues desde es que tú inicio. Colaboras allí. Sí, o sea, yo llegué. Ahora sí que he pasado por todos los puestos. Ajá. Desde vigilante. Fíjate. Pues tuve la fortuna de que me comisionaran a Casa del Lago. Uh-huh. Y pues desde entonces se inició con el proyecto que, pues bueno, ha rendido sus frutos. Ahorita tenemos unos trabajos de rehabilitación del foro. Uh-huh. Miguel Herrera, que es pues el corazón del Centro Cultural. Sí. Y pues bueno, estamos a la espera de que próximamente se pueda programar actividades como habitualmente se desarrollaban. Se desarrollaban, que ese fue el motivo principal por el que te invitamos. Comentábamos en algunos programas anteriores a nuestros radioescuchas que si se habían dado cuenta que no se estaba mencionando Casa del Lago, ¿no? Aquí que siempre estamos hablando de las programaciones y presentaciones en distintos espacios y foros de la ciudad. Yo ya cayeron en la cuenta que tiene rato que, uh-huh. que no nos llegan invitados que se estén presentando en Casa del Lago. Y ya fue ahí que el cuerpo de investigadores de Escenaria, ¿verdad? Se dio a la tarea de ir a husmear, por favor. ¿Cómo que husmear? fue a investigar y ya se enteró de que hay obras ahí. Y no de teatro. No. Sino de remodelación. Exactamente. En el foro Miguel Herrera. Sí, desde hace unos meses se paró la programación. Ajá. Y pues lo que pasa es que el techo pues ya era necesario cambiarlo. Darle mantenimiento, cambiarlo. Uh-huh. Uh-huh. Y pues bueno, eso llevaba a otros trabajos como desmantelamiento de todo. Ajá, sí, sí. Para el lograr... telar de luces, Sí, del paso de gas. Bueno, la parrilla, los circuitos, el piso, la butaquería, la cabina, la drapería, todo lo que tiene un teatro. Sí, pues porque sería trabajar todo el techo, ¿no? Y entonces pues sí se ha llevado su tiempo, pero esperamos que quede bien para que, pues bueno, se puedan desarrollar las actividades adecuadamente. Adecuadamente. Entonces ya meses de estos trabajos. Sí, desde el año pasado ya estamos así. Uh-huh. Pero, pues bueno, lo importante también decir es que no se ha parado las actividades. Hemos tenido, como tenemos otros espacios, como las terrazas, el vestíbulo, el foro al aire libre, hemos continuado con exposiciones, conciertos, presentaciones de libro y otras actividades, que bueno... También muy importantes. Ajá. Y pues hemos podido seguir con la labor de seguir continuando con toda la parte cultural que pues con la que hemos estado desde el principio, ¿no? Claro, claro. Pero el foro es el que ha estado parado. Sí, pues prácticamente danza y teatro son los que... Ajá, el teatro, danza y teatro. Porque pues como se necesita la caja negra y las luces y todo eso, pues... Sí. ¿Cuántos meses de trabajo llevan ya? Pues estamos desde agosto. Desde agosto. Y es que sí han sido maniobras sumamente difíciles porque... Complicadas. Ajá, sí. Digo, no soy ingeniero ni arquitecto, pero se nota que sí han, pues ha tenido su grado de dificultad trasladar unas vigas enormes que son las que soportan, porque el techo ya va a estar muy alto. Porque esa es la altura que, pues, que favorece a todo el ejercicio escénico por la luz. Claro. Sí. Si bien nos dices, por principio el techo tenía necesidad de mantenimiento. Pero al hacerlo, no solo se está reparando tal como estaba, sino se están buscando mejoras. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mejoras para el espacio. Sí, y pues próximamente ya vamos a empezar a programar. Ya nos han llegado bastantes solicitudes porque precisamente la gente espera... ¿Quiere estrenar? Sí, sí, sí. Espera que ya demos luz verde para que agendemos... temporadas. Y pues bueno, en eso andamos. Yo creo que si todo sale como pensamos, para finales de abril vamos a tener ya el foro en actividades. En actividades. Pero esto todavía falta, ¿eh? Sí. Unos 3 meses más o menos de trabajos todavía. Sí, es que es bastante, la verdad. Tú solito estás ahí haciendo todo. Yo todo, cargando, pintando ahí, soldando. Me hace un comentario en broma, ¿no? O sea, habla que hay ahí todo. No, es un equipo bien grande. Grandísimo, ¿no? De trabajadores. Sí, pues bueno, la universidad sí contempla que tenía que ser lo más rápido posible y pues bueno, por medio de la dirección de proyectos han mandado una cuadrilla muy grande de trabajadores para que él quede rápido. Son trabajos que se están haciendo fundamentalmente o totalmente en base a recursos de la propia universidad. Es por un recurso que se obtuvo en el que el proyecto fue seleccionado, es un recurso federal. Y pues la universidad adquiere la responsabilidad de llevar a cabo esta obra. La federación brinda el dinero con la responsabilidad de la universidad para que se haga el proyecto. La ejecución del proyecto. Ajá, en tiempo y forma. Y pues bueno, así va la cosa. No, pues es una buena noticia. Sí. Es una buena noticia que queríamos compartir, por una parte, con la comunidad artística, que tenemos muchos radioescuchas dentro de la misma comunidad artística, pero también para el público, que está interesado en los espacios a los que acude, ¿no? Sí, pues la gente llega y pregunta cuándo va a estar el foro, porque pues afortunadamente la gente que es del barrio, muy bien, de ahí del dique, pues ya... se había acercado a la casa, ¿no? Ya lo tenía por conocido. Ajá. Uh-huh. Y pues bueno, también tenemos junto las facultades de arte. Claro. Entonces, pues sí, ya estaba calientito el foro. Sí. Pero te digo que hemos tenido como otras actividades, como por ejemplo cine. Ajá. Hace rato tuvimos una proyección de una película, Tercera Llamada, que seguramente la has visto. Uh-huh. Bastante gente fue. Mañana tenemos mañana y el fin de semana, bueno, jueves, viernes y sábado tenemos más cine. Uh-huh. Y pues con esto todavía logramos que la gente no se olvide de nosotros. Claro. Fíjate que me da mucho gusto tu comentario de que la gente de la comunidad cercana, de las cercanías de la Casa del Lago, sean consumidores de teatro en ese foro. Me da mucho gusto porque es algo que hemos promovido mucho aquí con los foros independientes, ¿no? Siempre como un comentario, una sugerencia de atender a ese público. Y les decimos, pues hay que volantear en las manzanas alrededor de donde está el foro, porque esa gente tiene la facilidad de que llega caminando sin necesidad de transporte público, de pagar taxi, de sacar su auto y estar pensando dónde se va a estacionar, porque viven en las manzanas alrededor. Y que incluso puede tener ese sentido de pertenencia, de que dice, pues tenemos un teatro aquí en mi colonia. Sí. ¿No? Entonces es muy bonito. Estuvimos con el maestro Abrano Ceramsky, que sabrás que ya está dando funciones de teatro muy cerca de Murillo Vidal. Uh-huh. Y le está pasando ese fenómeno, que está teniendo un público nuevo, porque el emplazamiento que tiene es muy céntrico, es sobre Avenida Murillo Vidal, esquina Fascinación, es casi con Circuito Presidentes. Entonces, el área habitacional que está a los lados de Murillo Vidal, son zonas familiares de mucho tiempo, que tienen mucho tiempo radicando en esa zona, que se conocen, se recomiendan entre sí el lugar y han recibido muy bien este espacio provisional, que no es el Teatro La Libertad, que se sigue ahí en espera y gestión de poder reinstalarse en algún lugar. Está ahí como un espacio provisional y habilitaron un foro chiquito. Y ahí están dando sus funciones. Pero tenía contento el maestro, regocijo, de que dice, no, pues está llegando gente que yo no había visto, dice, que yo no había visto, ¿no? Allí, y pues es que son los vecinos. Pasan los vecinos y preguntan, ¿qué les va a hacer la función? Uh-huh. Sí, entonces eso es muy bueno. Sí, pues sí. Y a Casa del Lago, bueno, sí, están todos los vecinos, pero además la gente de cualquier rumbo de la ciudad, pues es un lugar que se conoce, que se identifica. Es un centro de paseo ahí de Jalapa. Sí, pues precisamente los domingos uh-huh. nosotros tenemos presencia de la Dirección General de Difusión Cultural. Uh-huh. Siempre nos mandan grupos artísticos como el Lenguicani, la Orquesta de Salsa, la Chali. Ajá. Grupos que independientemente de que jalen, porque siempre jalan, uh-huh. yo me he dado cuenta que este espacio que es el Foro al Aire Libre es muy privilegiado, porque los domingos se llena de gente y las actividades, las presentaciones que tenemos ahí son un éxito rotundo. Entonces también a los que nos están escuchando, dense una vuelta el domingo, que uh-huh. todos los domingos generalmente a las 5 de la tarde tenemos presentaciones musicales de los grupos artísticos de la universidad. La Universidad Veracruzana. Entonces es un foro que es muy amplio, entonces permite recibir a grupos que son numerosos, ¿no? Sí. En sus integrantes. Y el espacio, como es abierto totalmente, también se junta muchísima gente ahí. Sí, pues precisamente el ballet folclórico que cuenta con, o sea, el Festival Vélez. Son muchísimos bailarines, porque aparte del ballet folclórico invitan a otras compañías. Uh-huh. Es una jornada larga de ballet. cabe perfectamente y la gente se queda desde el inicio hasta el final porque, pues, el ballet de por sí es, el ballet folclórico es muy bonito, ¿no? Uh-huh. Y más si está a cargo del folclórico de la universidad, pues le queda bastante bien el festival. Es algo que nosotros recibimos con mucho gusto porque siempre es un éxito. Entonces, la invitación para el público los domingos, 5 de la tarde. Sí, que chequen cartelera, pero habitualmente tenemos los domingos a las 5 de la tarde actividades. Y ahorita también estamos pensando, bueno, estamos como tratando de que los martes a las 7 de la noche, todos los martes también haya presentación musical de los grupos universitarios. En formato un poco más pequeño porque lo hacemos en el vestíbulo. Pero igual también muy importante la presentación como Tlayoltillane. Ajá. Que es muy bonito. Y pues el dúo Delgado Aragón, que es guitarra clásica. Claro. Como un formato más pequeño, pero que también son presentaciones bastante importantes y muy bonitas. Claro, también atraen a un público, ¿no? En particular ahí. No, pues son varios los espacios que hay allí, ¿no? En Casa del Lago. Sí, sí, sí. Pues tenemos ahorita las terrazas también, que a veces se ocupan también para presentaciones de libro. Uh-huh. Un espacio galería. Ajá. Uh-huh. Ahí tenemos exposiciones de obra plástica. Uh-huh. Ahorita vamos a tener una exposición. Déjame checar por aquí, tenía yo mi acordeón. Allí. El 8, sí. Es una inauguración de exposición de Mercedes Name a las 5 de la tarde. Y pues bueno, la entrada es libre. Ahorita tengo la cartelera de lo que es enero y febrero y pues todas son actividades con entrada libre. Porque pues bueno, también uno de los compromisos que tiene la universidad y Casa del Lago es que pues bueno, la gente se acerque y que también se le pueda brindar una actividad sin que le genere un gasto. Uh-huh. Un gasto. Entonces, muchas de las actividades son de entrada libre. Totalmente ahí en Casa del Lago. Vamos a identificar el programa regresando. Nos cantas otra canción. Ah, claro. Ah, claro, cómo no. Nada más, sí. Pásame el whisky, por favor. Por favor, para el manjar. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Listo, estamos de nuevo al aire. Oye, Arturo, ¿y qué proyectos traes tú? Además, ¿cómo se llama tu compañía? Tengo un estrés. ¿Tienes un estrés? Que así se va a llamar la nueva obra. Tengo un estrés. ¿Cómo se llama tu compañía? Escénica. Escénica. No, Escenaria. Escénica. No, Escenaria. O sea, como que... Todavía no llegamos a ese nivel tan alto. Tan alto. De parientismo, ¿no? Pero sí bastante, ¿no? O sea, primos cercanos. Escénica y Escenaria. Escénica y Escenaria, sí. Sí, es Escénica Producciones. Escénica Producciones. Y Escenaria Radio. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Rosa Eglantina González. Ajá. Que es parte del grupo. Muy bien. Y directora del Teatro del Estado. Y directora del Teatro del Estado, efectivamente. Y a mi compadre Luis Humberto Martínez. Uh-huh. Porque, pues bueno, con ellos dos y con Gerardo García, Camila Palomec, y Gibran Solar y... Ajá. Que ahorita anda por Chiapas, ¿no? Anda por Chiapas. Sí, sí, bueno, se es que... muy internacional. Muy internacional, así es. Sí, con ellos, pues bueno, somos quienes formamos Escénica. Uh-huh. Y bueno, hemos invitado a otras personalidades, como a Karina Caguama. Karina Caguama. Que el año pasado... De la O. Sofía de la O. Sofía de la O. Alicia, sí. Petrilli. Puras guapas, tú. Pues yo no me encargo del casting, ¿no? Porque no me deja mi mujer, pero... ya, sí. Sí, pero bueno, sí hemos continuado con... Y buenas actrices, además. Buenas. Sí, más que nada. Muy buenas. Muy excelentes actrices. Sí, claro, sí, no sí. Sé, sí. Y bueno, han tenido éxitos como compañía, con mucha, muy buena aceptación del público, ¿no? Sí, nos ha ido bastante bien. Pareidolias, Tómbola. ¿Cuál otra? ¿Recuerdas? Boomerang. Ah, claro. Luneta. Luneta. Luneta fue merecedora, fue seleccionada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Coordinación Nacional de Teatro para llevar a cabo en Veracruz el Programa Nacional de Teatro Escolar. Programación de teatro para público cautivo. Es decir, llevan escuelas. Sí, es para con el objetivo de formar público. Claro, sí, sí. Los maestros les dicen, el que no va, no tiene calificación. Pero no está mal. O sea, es como la medicina a veces, ¿no? O sea, se tiene que dar a fuerza. Los niños a lo mejor nunca han visto teatro. Entonces los llevan a ver teatro y ahí descubren. La mayoría no ha visto teatro y sí, yo estoy seguro, porque a mí me pasó, que es un recuerdo que se queda para toda la vida. Sí. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria y me llevaron al teatro y me gustó. Porque la verdad la obra estaba bastante bien. Ajá. No es porque la haya yo dirigido, ¿verdad? Pero la escribió Lucila Castillo. Claro, que también tienen su récord. Mucho talento. Con muy buena aceptación del público. Sí. Ajá. Entonces ahí hubo como esta unión de poderes. Muy bien. Así y las bueno, cosas. Pues el elenco de nosotros, ustedes y ellos, y el de Scénica, pues llevó el montaje. De Luneta. De Luneta, ajá. Uh-huh. Y pues fueron 90 y tantas funciones que dimos. Se dice fácil. Pero requiere de un gran esfuerzo. De un gran como esfuerzo. Como dirían en el comercial. Así es. Y pues bueno, de ahí pasamos. Y las cosas buenas se cuentan poco. Pero sí importan. Y me canso ganso que dan otras 94. Ah. No, es que los vuelvan a llamar, ¿no? Queremos hacer develación por la 100, porque pues nos faltaron, eran 96, nos faltaron 4. Cuatro. Entonces, una temporadita en el JJ Herrera o ahora que se abra el foro Miguel Herrera. Pues estaría padre, JJ Herrera, Miguel Herrera, Teatro del Estado, Área 51. Una cosa así, cuatro funciones y develación de 100 presentaciones, de 100 funciones. Sí, sí, sí. No, mira. Pues estaría padre. Sí, qué bonito. A ver si todavía nos podemos reunir, porque pues es que somos bastantes. Integrar el elenco, ¿no? Sí. Ajá. Éramos bastantes. Esa es la complejidad. Pero la pregunta, mi buen Arturo, era, ¿cuáles son los planes de Escénica Producciones para 2019? Y nos contestaste, ¿tengo un estrés? Pues mira, en lo particular, estoy como en negociaciones con un grupo de la Dirección de Difusión Cultural para llevar a cabo un montaje. Estuvo también esa, ¿cómo se llamó? ¿Paso de Gato? Paso de Gato. Paso de Gato con los tramoyistas del teatro. Ah, eso sí estuvo bien padre esa obra. Sí, sí, estuvo bonita. Ya, sí, pero continúa, experiencia. Continúa. Sí, te interrumpí. Sí. Salud. Salud. Salud. Vamos a brindar aquí. Salud, eso. Sí, entonces lo interrumpí. Dicen que es de mala suerte no tomar, ¿eh? Ah, ya. Es agüita. Sí, pues ahorita estoy terminando un texto. Muy bien. Que yo creo que para el segundo semestre del año se va a hacer el estreno. Muy bien. Aparte también, pues ya lo voy a decir, ya me voy a comprometer ya. Ah, ¿no? Eso me gusta. Te voy a dar la primicia. Eso me gusta. También voy a escribir una obra para conmemorar los 10 años de Casa del Lago. De Casa del Lago. Qué bueno. Entonces, si todo sale como esperamos, en el mes de junio vamos a hacer esa presentación. Esa presentación. Que va a tener como... Va a ser muy particular porque va a acercar a la gente que estuvo, pues trabajando, en esta labor de que se desarrollara el proyecto de Casa del Lago. Uh-huh. Entonces vamos a hacer la invitación para quienes se sumen. Yo voy a escribir el texto para que podamos participar. Uh-huh. Este proyecto va a ser un poco parecido al de Paso de Gato. Parecido, más parecido, o menos. Parecido, sí, un poquito, sí. Este, no. Y pues con esto vamos a conmemorar los 10 años. Va a ser como, si se podría decir, mi regalo a la casa y el regalo de los que se quieran sumar. Sumar ahí. A este montaje. Ya hay bastantes que levantaron la mano, porque ya lo he estado como ahí preguntando. Uh-huh. Y pues bueno, afortunadamente ha sido como la respuesta favorable. Y hay simpatía para la idea. Sí, pues es que la verdad el espacio se ha ganado el cariño de la gente. Y más para quienes de alguna u otra forma son parte de esta breve pero importante historia, ¿no? De 10 años. Sí, pues por ejemplo, un ejemplo es Rosa Glantina, que ella... Sí, ella estuvo allí. Estuvo colaborando con nosotros, uh-huh. Y bueno, ella está ahorita en otro frente, está al frente del Teatro del Estado, pero ella es de las personas que se van a sumar para esta conmemoración. Para esta conmemoración. Bueno, pues ahí está la primicia, imagínense. Con Rosa Glantina, pues, que tiene ya su nombre muy reconocido, no solo en el escenario, sino en la administración cultural, ¿no? Sí. Porque estuvo también en México. En la Coordinación Nacional. De teatro también. Pues con mi querido amigo Austin Morgan. Con Austin Morgan, sí. Y entonces con Alberto Lomnitz. Entonces, una actividad importante. Pura gente pesada, vaya. Pura gente de importante aquí en este programa. Y en la escena jalapeña, imagínate. Y demás, bueno, para junio. O sea que en junio es el cumpleaños de Casa del Lago. Más o menos. Es que son como varias fechas, porque en abril, uh-huh, es cuando se decreta, ajá, en papel, digamos. En papel, claro. Que ya es de la universidad. Pero en junio es donde abres las puertas. Exactamente. A las actividades. No sé, ven que sí. De hecho, yo recuerdo que estuve en la primera, en la primera actividad. Uh-huh. Que fue una presentación que tuvo la orquesta juvenil. ¿Cómo se llama? Perdón. La Orquesta Sinfónica Juvenil o algo así, no recuerdo, uh-huh, cómo se llama. Es que ya son 10 años, por favor. Es que sí, ya pase mi medicina. Sí. Comprendo. Pero estuviste ahí en una primera actividad. Ajá, fue la primera musical. Actividad y fue el 15 de junio, uh-huh, del 2009. Entonces esa sería otra fecha que podría tomarse, una la del decreto, uh-huh, otra de la primera actividad, el momento en que abre sus puertas y inician las actividades, sí, sí, al público, ¿no? Sí. Lo comunidad. Importante también es decir que, pues bueno, nosotros como Casa del Lago y pues bueno, la maestra Maleyel que está al frente, uh-huh, tomamos como conmemorativo todo el año. Todas las actividades que se desarrollen durante el 2019 van a ser conmemorativas. Yo así tenía un amigo que se llamaba Domingo, entonces él decía, no, yo nada más tomo 3 días antes de mi santo y 3 días después. Y dice, ¿cómo te llamas? Pues Domingo. Entonces ustedes así también dicen, no, pues es que 2019 es la fecha de cumpleaños, lo vamos a celebrar todo el año. Voy a aplicar esa también, mañana me ves ahí en el registro civil. ¿Verdad? Sí, cambiándome el nombre. Cambiándome el nombre. Sí. Es que la verdad sí son muchos los grupos y los artistas que se presentan ahí en Casa del Lago. Y pues bueno, queremos hacer la invitación a todos los que se vayan presentando, que sea también especial para ellos. Claro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita empezamos con el domingo pasado con el Tenguicani, uh-huh, y con el ballet folclórico. Y ahorita también se presentó el dúo Delgado Aragón. Uh-huh. Y pues bueno, así vamos a ir realizando la invitación para que las presentaciones se hagan en este marco. Marco muy amplio. Un marco conmemorativo. O sea, haces una selfie, pero así grandotota, panorámica. Sí. Vaya. Es que somos muchos, la verdad. Sí, pues es mucha la gente. Y es que, o sea, son los grupos artísticos de difusión cultural. Uh-huh. son los grupos, bueno, los alumnos de las facultades de artes, que sí. Es danza, teatro, música, artes plásticas. Y ay, se me fue. ¿Cuál otro es? Danza, teatro, música, artes plásticas. Uh-huh. Sí, nada más. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Es Ayasub también. También, sí. Que por cierto. Que es música también, pero no es exactamente. Que por cierto, mi gran amigo Rafa Alcalá ya es el nuevo director de difusión cultural. Muy bien. Entonces, una felicitación. También están los grupos independientes, pues los egresados, ¿no? Sí, que constituyen grupos independientes y que también se presentan allí. Uh-huh. Y grupos, bueno, que no son egresados de la universidad, pero que, pues bueno, también tienen sus actividades que quieren presentarse ahí en Casa del Lago, y también otras entidades gubernamentales y universitarias que tienen presencia en la casa. Claro, sí, pasa con la Universidad Veracruzana, que en todos sus ámbitos, no solo de las artes, sino también de las ciencias, la investigación y de cualquier actividad, hay otras instituciones que tienen afinidad en el trabajo o en la actividad, que puede ser de salud, de ecología, de investigación técnico-científica y demás, pues no solo lo hace la universidad, y la universidad es un ámbito abierto, ¿no? Entonces, pues en muchas cosas hay colaboración. Sí, y a Casa del Lago, en el ámbito artístico, pues vienen también agrupaciones que no son de Jalapa o de Veracruz, ¿no? Y se presentan allí. Uh-huh. Sí, también, por ejemplo, Ambulante. Uh-huh. Sí, todos los años se presenta ahí en Casa del Lago con las proyecciones. Y pues bueno, en sí son muchos los grupos, los artistas, los usuarios de la casa. Usuarios, claro. Sí, el público también, numeroso. Ya tiene un nombre tentativo esa obra que va a tratar sobre Casa del Lago. No, pero estoy pensando en este nombre de Tengo Estrés. De Tengo Estrés. Y mira, tengo el nombre de la nueva. Ah, de la que ya está escrita y que se va a estrenar en abril. Y que te guardas la primicia. A ver, de esa vamos a enterar. Vamos a hacer una identificación nueva para regresar con más emoción aquí. De nuevo, que sepan que están escuchando Escenaria. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. ¿La universidad o si se va a quedar en Escénica? No, en Escénica. Ya, todavía estás en negociaciones también ahí. Todavía no sé si me llegan al precio. Al precio. Ahí está, ¿no? Es que imagínate, se cotiza. Ah, que ya estamos al aire. Sí. A ver, nos estuvo hablando mucho porque está relacionado con el aniversario de 10 años de Casa del Lago, que tiene dos fechas como determinadas, un decreto en el que ya Casa del Lago pasa a ser parte de la Universidad Veracruzana. Y otra fecha que es el momento en el que se abre al público con actividades. Pero pues para no estar ahí en discrepancias que si es una fecha u otra, pues una sabia decisión dice, pues vamos a celebrar todo el año. Y así se está haciendo. Pues todas las presentaciones de este año están siendo conmemorativas de sí. Los 10 años. Pero ya Arturo Sandoval nos adelantaba, va a escribir una obra, apenas está echando ahí algunos apuntes en algún cuaderno, va a escribir una obra, así se compromete, para esos 10 años. Entonces esa no tiene ni título. Nos fuimos para allá cuando ya antes nos habías dicho que hay una obra que ya está escrita. Ya. Esa ya está escrita, esa sí sabemos cómo se llama. Bueno, sí. Yo todavía no sé, pero ya dinos. Se llama Hasta luego, señor Freud. Hasta luego, señor Freud. Uh-huh. Okay. Entonces, pues bueno, no sé si se va a ir para un grupo de la universidad o si se va a quedar en Escénica. Uh-huh. De que se va a montar, se va a montar. Correcto. Pero, pues bueno, es la línea que en cualquiera de los casos la diriges tú. Si se va para el grupo universitario, no estoy seguro de que la dirija yo, porque estaba en las pláticas, se dijo que tal vez había un director invitado. Ah, muy bien. Entonces, ya depende de cómo sea el nuevo paso que demos. Si se queda ahí, si lo dirige otra persona o si me quedo yo. Bien. Y ya si es escénica, sí, ya lo dirigiré yo. Ya, es ahí y todo. Correcto. ¿Tus obras las escribes pensando un poco o un mucho ya en la compañía? ¿En tu casting ya? Ah, de... ¿De escénica? Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, como que ya de algún modo. Sí. Ya están ahí. Trato de no clavarme en la mente eso. Es como si lo llevara yo en el inconsciente, ¿no? Porque creo que si me clavo en el personaje y estoy viendo, no sé, a Gerardo, le estoy como quitando un poco al carácter que le pueda tener, que le pueda dar al personaje, porque claro, estoy pensando en Gerardo. Como que ya está el molde hecho. Y de la otra manera puedes hacer una creación completa, nueva. Sí, entonces, pues bueno, voy avanzando. Y si la va a actuar él, que la tenga que actuar. Ajá, precisamente, porque si no le va a ayudar todo así, ¿no? Ay, sí, claro. Que así creo que están trabajando mucho otros medios, como son el cine y la televisión, ¿no? Las series yo siento como que están, en algún caso, hechas a la medida de los actores. O buscan a los actores. De pronto ves a un actor fuera de una serie y dices, es igual que el personaje. Entonces muchas veces, ¿no? Digo, Charlie Sheen es... Ah, no, sí, claro. Es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues vamos, su historia de vida, peripecias y amoríos vienen a ser los mismos que encarna en la serie. Y así otros personajes. Sí. Pero en el teatro, no, ahí se busca una... Ahorita que dices, a mí se me hizo muy curioso que invitaran a este Latin Lover en Roma. ¿No? Porque como que sí, nadie lo esperaba, ¿no? Y pues bueno, pero dices que es una película de no actores, entonces será, pues, por eso. Sí, pero qué bien le fue, ¿no? Ajá, sí. Sí. Sí, entonces, pues bueno, lo que hago es ir avanzando en el texto y tratar de tener conciencia de no abarcar más actores de los que tengo, de los que podría yo invitar. Porque también es que, ay, desafortunadamente también eso es dinero, porque entre más somos... dificultad para moverse. O sea, un elenco pequeño, dices, pues nos vamos en un auto, ahí en una camioneta, ¿no? Y un elenco más grande, no, pues ya no caben. Entonces... Sí, pues según mi propósito de Año Nuevo era escribir ya unipersonales. Ah, fíjate. Ah, sí, mira, con uno ya. Ya, más fácil. Pero pues mira, ahorita que estoy haciendo como uno para 15... Es sí, esta obra. Sí. Entonces, pues bueno, esta que te digo de Hasta luego, señor Freud, es la misma línea que he llevado y que, pues bueno, me ha servido, ¿no? Sí, ya sí. Es algo probado. ¿Cómo la defines, esa línea? Pues comedia ligera. Comedia ligera. Y pues un poco de enredo. Lo cursi no se me quita. Ya. Ya le he bajado, ¿no? Porque, un poco. Porque me regaña Eglantina. Ah, sí. Sí, pero pues bueno, me siento satisfecho con lo que he alcanzado en ese texto. Me siento también como un poco más maduro en cuanto a dramaturgia, más seguro. Y bueno, este proyecto va a ser un paso muy importante para mí. Perfecto. Y pues ya eso se tiene que definir, ¿no? Ya pronto, porque si no, de aquí a abril no les va a dar tiempo de montarla. Digo, si se tardan mucho en decidir. ¿Cuál? ¿La de Freud? Ah, no, pues es que fíjate, es que la cosa fue que yo me comprometí en entregarla en enero. Ah. Y todavía estamos a 30. Ah, no, todavía. Sí. Y tiene 31 días este mes. Mañana la voy a entregar. Ah, bueno. De hecho, ahorita saliendo voy corriendo allá. A seguirle. Ya. Sí, porque así es esto. Uno pues tiene su chamba en la universidad, pero le da uno el hambre por crear y tener sus propios proyectos. Y pues bueno, uh-huh, esto tiene un, pues conlleva un sacrificio, ¿no? Yeah. Y pues muchas veces me ven ahí mis amigos relajado. Sí. Pero pues no, también no saben. Pero que... por dentro traes un estrés. Ah, eso sí. Ah, sí, verdad, sí. Por yeah, eso, por eso el Manhattan que tengo aquí en la mano. En la mano, ya, ya, ya. No, pues siento, te queda nada más 30 y 31. Sí, mañana, mañana ya lo entrego. Y ya dependiendo de lo, de las observaciones, pues vemos que qué pasa. Pero va a estar bien. Y seguro aquí estaremos para anunciarla. Y dar todos los detalles. Todos los detalles y demás. Bien, ¿cuántos personajes en esa obra? Pues es que hay principales y hay secundarios. Uh-huh, pero son como 15. Como 15, pero para hacerlos con menos actores. Yo creo que sí. Yo creo que si, si la montamos en escénica, ahí le voy a pasar tijera. Sin que sufra la historia. La historia. Pero pues la haría yo como de unos 7. Como de unos 7. Y hay algunos gente haciendo personajitos secundarios, uh-huh, ¿no? Doblando y eso. Pero si es otra compañía, pues que, ya hay que se den. Que por otra compañía, ay, nada más estamos suponiendo, pero es una compañía que no repara en número de actores, ¿no? Eso estaría muy bueno, ¿no? Ya para como autor. Sí, sí, ¿no? Sí, pues sí. Sí, sería muy bueno ya como. No, y como también autor. Hay otro proyecto bien padre. Ah. Que también es de otro grupo artístico de la universidad. Uh-huh. Pues es un proyecto que también yo creo que sería del gusto del público. Siento como lamento mucho no poder dar tanta información, pero seguro que cuando se haga les va a gustar a la gente. Que voy a estar dando todos los detalles. Bueno, mi intuición me hace pensar un término, revista musical. Pero es solo mi intuición. Sí, algo así. Ahí está. Seguido aquí luego mis invitados, ¿verdad, Joel? De pronto dicen, ¿ah, que ya viste la obra? No, no la he visto, pero pues aquí todavía ni escribe. O sea, ya nos contó de la que está terminada, que se va a estrenar en abril. Ya nos contó de una que va a escribir, que se va a estrenar en junio y que trata sobre la historia de Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Ahorita apenas hizo una alusión a otro proyecto que está muy bonito, que le va a gustar a la gente, que tiene que ver con otra parte de la Universidad Veracruzana, no sé qué. O sea, todavía ni está ahí, no hay manera de que yo la haya visto, ni mucho menos. Pero esto va de revista musical y de teatro. Y a la gente le va a gustar. Porque a la gente, como nos gustaban las películas de Pedro Infante ahí, ¿no? Y de Don Germán Valdés Tintán y todas estas cosas en las que había música y todo ese rollo. Y ya me estoy yendo de largo y el autor está aquí a un lado. Y apenas la va a escribir. Así soy yo, es que primero digo ya. Decreto. Decreto, es. Ahora tiene que ser. No, me he metido en tantas broncas por eso. Por eso. Ya, ya, ya. Está con nosotros Arturo Sandoval, que tiene 10 años allí en Casa del Lago con esta actividad tan importante que hace la Universidad Veracruzana, como toda y muchas que hace en distintos espacios y vertientes del trabajo que hace la máxima Casa de Estudios de Veracruz. Pero que además escribe teatro, dirige teatro y es psicólogo del Centro de Empoderamiento Femenino. También. Los Álamos, ni más ni menos, y todo. ¿De dónde vino esta asociación tuya con José José? No sé, ¿te Karina? ¿Gustan mucho las canciones de José José? Sí, me gustan mucho. Ah, ok. Y entonces, ¿eres de karaoke? No. A veces me echo. A veces. Sí, yo de pronto dije, ¿o será que algún evento ocurrió que iba de saco blanco y de corbata un poco al estilo de las portadas de José José o qué? No, no, no, es que de repente me echo mis canciones. Ah, muy bien. Entonces, en redes sociales, pues ya es de del conocimiento, pues del amplio círculo de amistades que tiene Arturo Sandoval, entre las que tengo el gusto de contarme como somos amigos de Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Pocas veces coincidimos en otro lugar. Que pues eso, que seguido por ahí apareces publicado al lado como un cuasi José José. Y demás. Yo tengo las mismas aficiones de artista. Artista, sí, claro. Entonces, en redes sociales me equivoqué y puse una foto de José José en lugar de ponerla de él. O sea, y me trastoqué, entonces puse una de José José para anunciar que estaba en el programa de hoy. Y también cometí la osadía de decir que a lo mejor teníamos que anunciarlo como Arturo, el príncipe de la escena. Pero nos corrigió Karina, dice que el princeso. Que no príncipe, que el princeso de la escena y demás. Sí, saludos a mi Karinita. Ahí, que es muy popular también entre la comunidad artística, pero el público también le tiene una gran identificación, ¿no? Sí, es una celebridad. Uh-huh. Sí, entonces, claro que le conocen. Que en lo reciente estuvo haciendo presentaciones en Ciudad de México. Sí, con un montaje que se llama Ítaca. Ajá, entonces con ese montaje alterna el personaje con Ana Lucía. Con Ana Lucía, que de hecho creo que en este caso el personaje originalmente está basado en ella. Ajá. En el elenco original, cada uno de los personajes es un poco de historia de vida, pero por necesidades de organización y de agenda. Para algunas funciones, Karina, pues muy profesionalmente, se ha puesto en el papel de Ana Lucía para hacer este montaje y tuvo presentaciones allá en México. Sí pues les ha ido bien. Uh-huh. El montaje es bonito, muy bonito, sí. La verdad. Sí. Y un saludo aquí a Daniela Monje, que me está escribiendo, me está escuchando. No, ya decíamos, las Sandovalivers. Así es, que están escuchando el programa. Qué bueno que saludan, porque ya estamos por despedirnos en los últimos minutos para agradecerte que nos dedicaste un poquito de tiempo. No, hombre, muchas para gracias. Para venir a darnos estas primicias de Casa del Lago, que nuestro público al que le habíamos medio contado, decimos, creo que están remodelando. Creo que están arreglando y qué bueno, porque que los espacios para el teatro se mantengan vigentes, activos y en buenas condiciones. Sí. Toda la comunidad y el público ha agradecido mucho la reapertura del Teatro JJ Herrera, porque está muy bien ubicado, ¿no? Muy amplio, y entonces eso ha sido muy bueno. Y de pronto los espacios independientes la tienen bien difícil. Ya ven, el Teatro La Libertad pues se cerró, otros espacios muy pequeños pero con mucho empeño, los chicos de esta compañía Ese Perro Está Enroscado ya cerraron también su búnker allá en la calle de Perú, muy cerca de Ávila Camacho. Las condiciones que tenían ahí no eran las de arrendamiento las más idóneas y pues tuvieron que dejar el lugar. Entonces, pues que los foros activos y que afortunadamente pues pueden contar con el respaldo institucional o que son parte de una institución, pues que estén así como Casa del Lago, ahora que